Del club, defiendo el barrio con mi 22. Vuelvo con set, esa joven Mercedes, vista de Chanel, tengo lo que no tienen. MTV, ya lo saben ustedes. En la calle y en la fiesta, toda la gente nos quiere. Flex, nigga, cuando traigo un ejo, vivo bien, nigga. Fumando en ejo, tengo flow, nigga. Tu mami quiere mi door, me entepe, nigga. Sonando en nigga, I'm bowling, nigga. Todo el rolling, nigga. Sigo droga en beba, dando free mi fela. En el barrio, en la calle, aprendí de escuela. Ya no queda lugar, la fiesta es en nosotros. Ninguno sabe cómo va a terminar, la fiesta es en nosotros. Tranquila, nena, lo mejor va a llegar, la fiesta es en nosotros. La fiesta es en nosotros. La fiesta es nuestra, voy como siempre la cresta. Mi gente nunca contesta, nacan sus apuestas. Tu gente buscando respuestas, bah, eso es demasiado.